hacia los yuyos y la sanación. El tema de hoy corresponde a la profesión que más influencia, pienso yo, ha tenido sobre aquí, sobre este lugar por donde pasa la avenida Zenón. De todas las profesiones, sin lugar a dudas, la de médico es la más vinculada a la historia de la avenida Zenón. Incluso la población es una población con nombre de médico. Pocos se acuerdan de que Soca, la ciudad de Soca, corresponde a el doctor Francisco Soca, quien lleva el nombre de esta población. En el programa anterior ya nombramos que Zenón Burgueño, el fundador, protector de toda la gente de aquella época, ejerció el espacio, o llenó el espacio de primer médico, sin serlo, ¿no? Simplemente era un entendido, leía, se instruía, y las curas que él intentó para la población cuando las cosas se ponían serias, y ya los yuyos y las curas caseras no hacían el efecto que se necesitaba, Zenón Burgueño apelaba a la alimentación, una sobrealimentación, al aire puro, a las ventosas, cataplasmas, compresas, y a una especie de internación de la gente en algo que era un precursor de una policlínica o un sanatorio, y que él había montado en su casco de estancia, allí por donde ahora es la estancia de Simonetti, que todos conocemos, que ahí de donde estaba la residencia de Zenón Burgueño. Creía también Zenón Burgueño en la curación a través de la toma y el lavar cuando las enfermedades, las heridas. Creía en las propiedades curativas del agua del arroyo Mosquitos. Bueno, le voy a dar los teléfonos para participar. El tema entonces, los médicos, la medicina, lo que ha pasado por aquí en la avenida Zenón. Vayan buscando en sus recuerdos, quizá no tengan anecdotario, de pronto tienen agradecimientos, tienen cosas para decir para los médicos que pasaron por aquí, por esta avenida Zenón, y naturalmente los que ahora ejercen la profesión aquí en esta zona, y son los que nos curan cuando andamos enfermitos. Le doy los teléfonos para participar. El teléfono en línea 437-40-310, y por el mensaje de texto 094-94-40-51. El tema entonces, hoy los médicos en esta población que lleva hoy el nombre de doctor Francisco Soca. La paradoja más grande que se da con el nombre de esta población es que el doctor Soca nunca ejerció como médico en esta localidad, y quien desapercibidamente llega por aquí pensará, bueno, este nombre que lleva este pueblo pertenece a un médico que ejerció su profesión en esta zona. No, la historia es otra, la hemos encarado en otros programas, y es una paradoja cómo iniciamos el día de hoy. Pero el doctor Soca, en un programa de anecdotarios, no puede quedar de lado. El doctor Soca, con su inmensa sabiduría, llegó un día en que se tuvo que enfrentar a la muerte. El doctor Soca, catedrático, profesor, hizo lo que muchos médicos deben haber pasado, y quizá, pero la anécdota de él consta en escritos y se ha ido transmitiendo también boca a boca aquí a lo largo de la avenida Zenó. Soca tiene que enfrentar la muerte y su muerte se produce en una forma lenta. Él ve avanzar su enfermedad, una enfermedad que lo avanza, un derrame cerebral lento. Entonces Soca, más que curarse o intentar curarse, de entrada anuncia que su enfermedad no tiene solución, a pesar de que sus familiares y la gente que en ese momento lo rodeaba desesperadamente trataban de revertir, y él insistía que lo que le estaba pasando era irreversible y que la muerte le llegaba. Dice que en una madrugada hizo rodear su lecho con algunos alumnos y empezó a pedir que le movieran sus miembros, sus piernas, una palabra, que lo examinaran, y les iba relatando. Cuando determinada pierna pidió que la levantasen y que la soltaran y cayó pesadamente, ya el cerebro no tenía fuerza sobre ese miembro, les adelantó hasta dónde había llegado en su cerebro el derrame cerebral. Después, cuando le pidió un vaso de agua y se lo alcanzaron, la mano derecha no le respondía. También le fue indicando que el derrame inexorablemente avanzaba cada vez más. Y pidió o tomó ese último vaso de agua con la mano izquierda, porque ya la derecha no respondía. Ya la noble derecha había defeccionado, y en cierto momento anunció: ya viene el estertor traqueal. Solo el silencio reinó después. Eran las 8 horas del día 29 de marzo de 1922. La anécdota corresponde a quien su sabiduría de médico la llevó hasta el último instante de su vida. Ponemos una música por ahí de ese extraordinario cantor argentino, Horacio Guaraní, refiriéndose a la profesión médica y a la gente que está del otro lado y que tiene que solicitar los servicios. A veces. Doctor, yo solo soy un niño pobre. No sé si usted llegará a comprenderme. Mi madre enferma no puede entenderme. Que usted debe cobrar para curarla. Le traigo mis dos gatitos y mi perro, mi trompo, mi barrilete y el sombrero. Aquel que al morir dejará a mi padre. Y yo lo guardo como un gran recuerdo. Doctor, apúrese que está muy mala. Doctor, perdóneme que sea tan pobre. Ella vendrá a pagarle todo. cocina, lava, sacude y hace manta. También sabe ordeñar y atar los bueyes. Plantar, sembrar y arar, pero es muy pobre. Doctor, estoy muy solo allá en la casa. Doctor, perdóneme que sea tan pobre. No se aflija, doctor, yo lo comprendo. Apenas soy un niño y me doy cuenta. Usted no puede ir, pues la tormenta amenaza negar todo el camino. Algún día vendrá algún argentino que lleve un médico a mi casa. Si sana, ella vendrá a pagarle todo. Cocina, lava, sacude y hace manta. También sabe ordeñar y atar los bueyes. Plantar, sembrar y arar, pero es muy pobre. Doctor, estoy muy solo allá en la casa. Doctor, perdóneme que sea tan pobre. Bueno, por ahí escuchábamos a un Horacio Guaraní hablando una historia que ayer en el programa de Juan Castro, y lo he sentido por esta radio, un tema que no sé de quién es, muy solicitado a veces, donde no cruzó la ciencia, podía haber sido ese tema también motivo de introducirnos en la temática que manejamos hoy. Quizá no con el dramatismo que llevan las dos canciones, pero también por estas zonas había la necesidad de que los médicos llegasen al campo y a la gente más pobre, o a la gente que no tenía nada más que un pollo, una gallina o algo con qué retribuir sus servicios. Los médicos que por aquí se asentaron después que los dos burgueños, padre Zenón y Zenón César, ejercieron llenaran más bien ese lugar de médicos en base a recibir información, a tener tratamientos para algunas enfermedades determinadas sin ser médicos. Lo que yo tengo registrado como el primer médico residente o muy vinculado a Soca, no tengo la seguridad de que haya sido residente, pero recuerdo hace unos años que le hice esta consulta a una ya anciana de este pueblo, a la abuela de nuestro querido Adrián, a Morocha, y Morocha con 97 años nos dijo que de niña, de joven, iban a curarse con el doctor Giribaldo en Pando. Y atando ese nombre, aparece en las actas del Club Social Unión, aquellas que trajimos a unos programas, al doctor Giribaldo y su familia solicitando el ingreso al Club Unión, lo que me hace pensar que el doctor Giribaldo en algún momento también haya residido aquí en la la ciudad de Soca, pero la gran mayoría de la gente la trasladaban a Pando a ser atendida por ese médico. Entre los residentes, o sea, médicos que se vinieron realmente a vivir acá al pueblo de los Mosquitos, aparece el doctor Jaume, que se recuerda allí en una calle. También ese nombre me rechina bastante cuando aparece en la nomenclatura del pueblo, pero dejaremos eso un poquito más para adelante. El doctor Pedro Magnoni, también residente a partir de los años 1930, un hombre sumamente integrado a la comunidad, precursor del club social, del cine, del banco, y también ausente en algunas actividades como la protesta por el trazado de la ruta interbanearia, porque el doctor Magnoni tenía una marcada preponderancia hacia los veraneos en el este y estaba muy contento con la interbanearia, cuando en realidad en Soca la veían como la destrucción del pueblo de los Mosquitos. El doctor Abella, también un médico afincado que trató de llegar a integrarse a la sociedad, lo hizo a través de su militancia política, su insistencia por la dignificación del trabajo, la creación de los movimientos de izquierda en la zona, prácticamente llevaron su liderazgo. Recordado hasta hace poco tiempo por nosotros el doctor Cardoso, que desarrolló, además de su profesión en la zona, un gran trabajo empresarial que llevó a sostener a una muy alicaída médica uruguaya aquí y en la Floresta. Y bueno, los tiempos cambiaron, pero el esfuerzo de Cardoso en que hoy tengamos médica uruguaya funcionando acá y en la Floresta son el doctor Santiago Cánova, que reside acá en la población, también se acercó muchísimo incluso llegó a escribir un bonito libro en el cual comenta casos y cosas del pueblo de los Mosquitos. Bueno, entonces así los doctores se integraron sucesivamente a la población hasta que médicos residentes, como es el caso de los actuales, empezaron a... Y ahí el fenómeno va enrabado con el liceo, con la creación del liceo, ya dio la posibilidad de que hubiese médicos acá en la zona, nacidos aquí en la propia. Antes que la gente... Usted me hace señas que hay llamados y contribuciones, pero antes de que la gente comience con sus aportes, a mí me gustaría recordar algo que viví en la infancia, cuando el corazón de mi abuelo, Pablo Riera, comenzó a decaer. El doctor Magnoni hizo esfuerzos de todo tipo con tal de devolverle la vida o mejorarlo, a pesar de que ya tenía avanzada edad. Y recuerdo que en mi casa, la actual casa donde yo resido, no había luz eléctrica. Había un generador a 300, 350 metros en la Barraca Blanco, y la necesidad del doctor Magnoni de llevar electrocardiograma y un... No sé si yo era muy niño, pero recuerdo que la población contribuyó con el tendido de una línea eléctrica en una noche, lo recuerdo muy bien, por allí por el campo, desde lo de Raimundo Blanco, que había un generador, una línea eléctrica que llevó a mi casa la posibilidad de que allí se le hicieran tratamientos, en aquel tiempo electrocardiograma y algún tipo de recuperador que no dieron resultado, pero me recuerdo el esfuerzo del doctor Magnoni toda esa noche, en la que debe haber sido la primera noche de niño que yo no dormí, tratando de salvar la vida de él, que era su amigo, porque habían compartido el Club Social, la actividad de la creación de la Caja Popular de Soca y muchas otras actividades en que mi abuelo hacía punta, y después la continuó haciendo el doctor Magnoni. Esa era la anécdota que quería contar. El doctor Magnoni fue mi médico de familia, consejero, y bueno, esperamos tener aportes de la audiencia para que no sea solo mi palabra, porque de esa gente, de esos médicos que nos sanaron, nos curaron, sé que está lleno de anécdotas y comentarios de la gente. Les repetimos, está abierto el 437-40-310 y los mensajes de texto nos pueden llegar por el 094-94-40-51. Vamos a compartir, si le parece, tenemos mensajes en la mañana. Bueno, los escuchamos. Así que vamos a ir compartiendo mensajes y saludos. Dice, muy buen día, diré, es un placer estar escuchándolos, y un programa excepcional. Ana María Martínez. Bueno, muchas gracias, Ana María, colaboradora de todos los programas de Avenida Zenón. Ella dice presente, nos ha estado acompañando desde todos, ¿verdad? Con su mensaje de texto, con su participación, con su anecdotario, pero en todos los programas Ana María hace llegar su apoyo a quien lo necesita, ¿no? Porque yo soy nuevo en esto y me he lanzado a una aventura todavía para mí. Muchas gracias, Ana María, es importante su colaboración. Muy bien, Raúl, seguimos por acá. Dice un corte. Ah, no. Por acá un saludo para el amigo. Buen día, un abrazo. Te estamos escuchando con la radio del auto porque estamos sin luz en Parque del Plata, tomando unos buenos mates. Saludos para vos y a toda la audiencia también. Y también para el amigo Raúl. Y viene de parte de un compañero acá de la radio, Walter Arruda, conductor de vuelo nocturno. Bueno. Muchísimas gracias, Walter. ¿El esfuerzo es por escucharnos o porque en el auto está calentito? Y debe estar el solcito tomando mate en el auto. Bueno. Está lindo, vio que se calienta la parte. De todas maneras, es un gusto que a través de estos mecanismos complicados, se nos escuche este modesto aporte que queremos hacer a la sociedad de aquí, del pueblo de Los Mosquitos, con estas intervenciones que tenemos lunes y martes a través de este programa que, bueno, hemos decidido llamar Avenida Zenón. Muchas gracias, Walter, por el aguante y, bueno, disfrute de ese mate y el solcito. Sí. Tenemos una llamada. Hola. ¿Hola? Sí. Sí, ¿quién habla? ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Escucha. ¿Cómo estás? Soy Uca. Querida Uca. Mira, hablando del doctor. ¿Del doctor Magnoni? De Magnoni. Bueno. Te puedo decir que fue mi segundo padre para mí. Bueno. Porque él vivía, viste, mis padres tenían el taller mecánico donde está Lucía, mi tía. Y él vivía al lado. Bueno. Entonces, viste, pila de ese me cambió, me dio mamadera. Era mi segundo padre. Bueno, y la hija, sí. Hace 3 años estuvo a verme acá, Malena. Estuvo Malena. Mira qué bien. Qué linda anécdota, Uca. Para mí me sucedió lo mismo. O sea, la condición de Mañoni como médico de familia, pienso que es inolvidable para todos. Para todos. Y bueno, es lo que queremos, que la gente nos cuente lo que nosotros vivimos, y que la gente diga con su voz lo que... Yo podría estar prácticamente todo el programa hablando del doctor Mañoni, del doctor Abella, del doctor Cardoso, del doctor Cano, del doctor Vidal, que también estuvo un tiempo residiendo por allí, por la casa de donde es lo de la familia Morganti. Allí un doctor Vidal que una vez tuvo que auxiliarme en un rasgado del ojo que me hice de niño también. Bueno, un recuerdo para nuestros médicos. Un saludo para los actuales, en el cual nosotros confiamos nuestra salud, y vaya desde aquí un saludo entonces para nuestros médicos de Policlínica, de Médica Uruguaya, de CAMEPA, sin cobrarles la promoción. El chivo. vaya desde aquí nuestro saludo. ¿Qué más tenemos, Leo? Tengo más mensajes, Raúl. Dice, claro, para Avenida Zenón, dejaron saludos a Raúl y a la radio en la contestadora de casa. Así que esto viene de su casa. De mi casa, no. Pero no, vienen de otro lado. Llegaron, explíqueme, a ver cómo es. No, los mensajes se los mandaron a la contestadora de su casa. ¿No? Bueno. Así que vienen de otros lados los mensajes, de varios lados. Anoche estaba mirando un programa deportivo y muy enojado una intervención de Sonsol. Sonsol se enoja siempre. Bueno, pero estaba enojado porque se comunicaban al teléfono de personal de él. Muy enojado. Entonces, claro, se ve que lo que habían dicho no era bonito. No, porque ni era bonito, no decía nada. Entonces, prácticamente quería demandar a los a quien si no daban a conocer quiénes eran los de ese número, le pedían públicas disculpas. Bueno, muy enojados son yo. Pueden hacerlo, pero la verdad que nos resulta incómodo a veces sacar al aire una opinión que dejan en el, no, pero el contestador, bueno, de mi casa. Sí, mire, que, yo le voy a decir quién lo saludó. Bueno, ¿quién dejó el saludo? A ver quiénes son. Elba de Pan de Azúcar. ¿Vio? El Gavino de las Sierras. Daniel Rodríguez, supongo que es mi amigo el contador. El Daniel contador, Rodríguez. Sí. El contador. Hace Daniel tiempo que no viene los domingos. La verdad. ¿Se acuerda que siempre nos visitaba los domingos? A lo mejor no viene. Andaba medio brumado una pierna y va a andar mal con el frío. Mire, yo creo que él viene cuando necesita su servicio alguna máquina de allá del campo. No viene porque... Sí, ¿no? O a lo mejor no viene por otra cosa. Porque él es contador, ¿vio? Es contador. Sí, y hace como 3 meses. ¿Vio? Que no viene a visitar. No cuenta. No cuenta, sí, ¿vio? Entonces capaz que es por eso. Yo lo quiero igual, es un amigo. Es un amigo, Daniel. Sí. Dice, y Maximiliano, que mañana vuelve a Córdoba. Ajá. Y siempre escucha por internet. Buen lunes para Cauces. Bueno. Y viene parte de su señora el mensaje. Un abrazo para Maximiliano, que se va para allá, para Córdoba. También un trabajador de la radio, con sus programas que tienen mucho que ver con la música y con la música moderna, una música que quizá nosotros no entendería mucho, estaría un poco alejada, pero bueno, un abrazo para Maximiliano y gracias por la comunicación. Muy bien, seguimos. Dice, buen programa para Raúl y Leo. Hoy no los puedo escuchar, pero sí compartir con ustedes mi alegría. Mire este mensaje, porque usted hoy justamente estaba arengando. Mi alegría, porque en un rato seré funcionaria pública de primaria. Un abrazo, Raquel. Bueno. Esto está en la grabación. Bueno. Usted ya me había dicho que yo la saludara, Raquel. Sí, la saludamos. Si Raquel escucha después por internet el programa grabado, va a ver que estamos leyendo su mensaje también. Bueno, sabemos el otro día lo comentábamos cuando sucedió aquí lo del Liceo Soca, lo importante que es para las actividades laborales lograr un contrato, una presupuestación, una seguridad laboral. Y bueno, mis felicitaciones para Raquel, mis felicitaciones para Primaria, que se lleva una funcionaria ya reconocida, y bueno, y una cocinera, Leo. Espero que hoy la cocina de la mesa de la escuela 19 le dé un aplauso grande, y ella a su vez hoy les debe dar la comida más rica, quizá que por allí por la escuela 19 haya pasado mucho tiempo. Felicitaciones, Raquel, y nos alegramos mucho de que haya llegado justicia para tu situación laboral. Dice, saludos señores, por acá, otro Riera, los estoy escuchando, hoy poco para aportar, dice, no tiene para aportar al programa, pero acá estamos, dice, saludos a la barra, Miguel Riera de Estación Floresta. Bueno, Miguel Riera, un amigo de aquí, de Estación Floresta, de nosotros, y vinculado enormemente al pueblo Gregorio Aznárez. No me diga. Sí, Miguelito es nacido allá en pueblo Aznárez, y después el amor lo trajo hacia Estación Floresta. No me diga, Miguel, mira, un amigo, porque yo lo conozco del tiempo de la radiocomunicación como Miguel Kawasaki. Sí, sí, bueno, radiocomunicación. Él siempre quiso tener apellido de moto, desde muy y pequeño. Y eligió lo japonés. Claro, pero le cuento un anecdotario, pero si el hombre no le gusta. No, usted, para mí, no tiene nada que ver Miguel con Miguel Riera, es el querido Cachila. ¡Oh! El querido Cachila. ¿Y sabe por qué? No. Miguel era aficionado a, no sé bien cómo es que se llama aquel juguete de niño, que se llevaba con un alambre, con una vueltita, y se arrastraba una rueda, haciendo un ruidito tipo las cachilas. Ah, mire usted. Y lo dominaba como un artista. ¿Sí? Un artista con la ruedita. Él corría, iba a hacer los mandados, llevaba una bolsa del otro lado, y en la mano derecha el alambrecito con la rueda. Y él, la verdad que era un artista. Y bueno, un abrazo grande para él, para sus hijas, que fueron mis alumnas en el liceo. Un gusto, y que cambie la moto, porque él sueña. No, no, ahora no sé qué moto, pero era el seudónimo para el QRA y el QRZ, para hablar por radio, ¿no? Muy bien. ¿Vio? QRA el nombre, QRZ el nombre de la estación. Un abrazo para mí. Tengo un mensaje por acá. No, no al aire. No. No. Gente que no quiere, enfrentar la realidad. Pero nos deja un buen aporte. Bueno. Creo que enviar los mensajes para sí, para llegar antes, y 5:30 de la mañana. Que ya bueno, cuando abra el programa de la radio a las 8 estén lista. Muy bien. Y quede en primer lugar ahí. ¿Vio? Yo qué sé, digo. Dice, han hablado de los médicos de aquella época, grande el doctor Abella, gran médico y también en lo personal, de gran corazón, a mí me salvó la vida atendiendo, atendió a mi abuela, ella fallece y él me abraza como un padre. Cuando nació mi primera hija, también la atendió él y la derivó al centro prematuro. Mi médico, un padre excelente, sí, más la persona. Ya no hay seres maravillosos como él. Nos cuenta Ana María Martín una anécdota del doctor Carlos Abella. Carlos Abella. Bueno, mire lo que tengo acá. Es un bonito libro de alguien que, aparte de la medicina, se integró al pueblo de los mosquitos y en algún determinado momento escribió este cuento, que me voy a permitir leerlo hasta que nombra el personaje, muy cerquita, y dice así, mire qué lindo: nadie lo recuerda sino como a un borracho perpetuo, un pucho eterno y apagado en la boca, el pelo sucio y en desorden, pocas palabras y ninguna sonrisa. De pequeña estatura, alzaba la cabeza y miraba con gesto enigmático, o tal vez despectivo, con el aire de quien tiene mucho que hacer y poco tiempo disponible. Sus ojos esquivos parecían reír o amenazar. Miraba sin ver. Se podía adivinar en ellos algo burlón o cuestionador. Según se comentaba en el vecindario, Chopito. Y bueno, ahí relata una historia que quizá usted se imagina bien a alguien con un pucho eterno en la boca, un borracho perpetuo, con ojos esquivos que parecían reír o amenazar. Y bueno, de Chopito a Cachito hay muy poquito. Hay muy poquito. Bueno, hermoso lo que escribió acá Santiago Cánova. Un abrazo para él, para su esposa. Y bueno, este bonito libro lo llevamos a la biblioteca y bueno, y acá nos tomamos el atrevimiento de alguien que, siendo médico desde nuestra policlínica, cumplió su labor, pero también se integró a este pueblo de los mosquitos y llevó anécdotas y cuentos como el que les comenzamos a relatar y que termina un poco como terminó Cachito, ¿no? También te vio. Un recuerdo para él. Un recuerdo. Un lágrimo. Sí, ¿no? Un lágrimo. Son estas cuestiones. Por acá nos comenta Nela, dice que la escuela de Raquel y la de ella es la número 17, no la 19. ¡Upa! ¡Qué error tuve! Que le puso la escuela 19. Pero justamente hoy... Disculpas. María me decía que quería escuchar un tema, María de Parque. Y dice que lo tenía pensado, pero cuando llamó por teléfono no me lo pidió. Y me pregunta, dice, vos decime qué número de la quiniela sale. Quizás salga el 19. Mire usted. Porque usted se equivoca. Y digo, yo eso no sé qué número sale. María, juégale al 19. Bueno, capaz que sí, que le damos a María. O al 19 y al 17, yo qué sé, ¿eh? No sé. Uno de esos dos fueron los números que salieron al azar en esta mañana, ¿no? Entonces, el que quiere que le pegue, en una de esas le pega y bueno. En el de la tarde, más bien. En el sorteo. Sí, sorteo de la tarde. Perfecto. En el de la mañana, no creo que... Que le pegue. Ni el 17 ni el 19. El 17 no es la desgracia. No. Para Raquel vemos que no. No. La escuela 17, para Marianela la escuela 17 tampoco, así que... Tampoco. No, la del 19 fue usted, el 17 fue usted, después déjese bromar. Qué cosas que pasan. Qué entrevero hicimos con los números. Como decía la RAL, digo, bueno. ¿Vio? Y ya bueno, nos van a agradecer mañana cuando... Usted sabe que yo en esta mano acá tengo una mire esto. Ajá. Vio que estoy... no, esta es mugre, pero esto acá al lado no es una huella digital. Esto fue una cortadura con una botella que me caí. Ah. Y aquí me puso... Aquí se nota, 1, 2, 3, 4. Y eran tipo unos ganchitos. ¿Quién le hizo el doctor trabajo? Abella. El doctor Abella. Sí. Era chico, mi mamá debe tener bien la historia. Pero creo que tenía 5 años, así que fue en el 77. Ajá. Más o menos, supongo. Creo que 4 o 5. No, menos, porque era más chico. Jugando con una botella de vidrio, me caí, iba a decir. Me caí al piso y la botella se rompió y me lastimé acá. Pero vio que lo que es, casi media mano. No ha cambiado eso, o sea, uno no sé si era enganchito o costura, no sé, no, nunca le pregunté a mi madre, pero dice, mira, ahí esto te lo curó el doctor Abella. Cuando los uno se corta, los puntos se los tienen que dar y los puntos duelen ahora, en el año cuando a usted le pasó y mucho antes también. No, o sea, yo no me acuerdo. Eso no ha cambiado. No, sinceramente, vio que uno dice que de las cosas malas se olvida, yo no me acuerdo, no me acuerdo ni siquiera de haber vivido la situación. Bueno. Le soy sincero, así que sería muy chico. Tendría unos. Capaz, mamá, si me está escuchando, que nos diga qué edad tenía cuando el doctor Abella me. No sé si me puso ganchos o me cosió la mano derecha. Pero vio que es casi hasta la mitad de la mano. Este programa de los médicos, Leonardo, estaba programado para hace dos semanas anterior. Pero ya hemos señalado todo lo que el doctor Mañoni, Pedro Mañoni, representó para esta zona. Pero Mañoni era un especialista en lo que ahora sería la, no sé si ya tenía ese nombre, la ginecología. Y este tema se puso candente y tuvimos que posponer esto para sacarlo de un contexto nacional, de lo único que se hablaba era de aborto sí, aborto no. Y bueno, el doctor Mañoni era especialista en el tema, con una fama que iba mucho más lejos de aquí, del alcance de la radio, de la Avenida Zenón. Y bueno, yo veía que junto a nosotros, que íbamos a tratarnos de la garganta, a tratarnos de la fiebre, a tratarnos de la gripe, a tratarnos de unas heridas, en un consultorio posterior, que a mí me llamaba mucho la atención, algunas camillas, sí, el doctor Mañoni practicaba trabajos de ginecología, y sin temor a decirlo, allí se practicaban abortos. O sea que el tema ahora yo lo traía y tenía la obligación de decirlo, por mucho tiempo, fue una figura reconocida, admirada, porque parece que los hacía muy bien, y bueno, como decía en forma picaresca alguien por allí, se la llevas casada, el doctor Mañoni te la devuelve soltera. Mire usted, un buen... Eso, ese anécdota. Buen refrán. No sé si se entiende bien, pero... Sí, totalmente. No vamos a decir quién lo decía ni todas esas cosas. No va a decir, pero ¿sabe usted quién es? No. Vamos a dejarlo ahí. Está bien. Y lo decía en una forma más grosera también. Ah. Pero no lo vamos a decir. No, déjelo. Vamos a hacerlo así. No, pero está. Va casada, el doctor la devuelve soltera. Qué bárbaro. Y bueno, solución para algún tema también hace muchos años, ¿no? Claro. Tema hoy en el tapete. Como decía María Esther, nuestra colaboradora del programa, la profesora María Esther Burgueño, la avenida Zenón es una avenida donde se va y se viene, para un lado y para el otro. Y bueno, no vamos siempre al pasado también. El pasado se actualiza y prácticamente el tema es el mismo, y ya ves, estábamos el domingo pasado frente a una participación electoral sobre el tema que ya es muy viejo y ya hace muchísimos años se desarrollaba aquí en la Avenida Zenón y en muchos lugares del país, ¿verdad? Y sí, Raúl, es evidente que tiene que haber una ley, ¿no? Sí. Una reglamentación. Más allá del acuerdo o no al acuerdo, pero una reglamentación tiene que haber. Muy bien. Dice por acá, tenemos otro mensaje de Ana María que nos cuenta ahora sobre el doctor Cardoso. Sí. Dice que se portó excepcional en la instancia cuando ella, que ya nacía su segunda hija, también con problemas. Él mandó una carta al doctor Carita. Ah, doctor Carita, debe ser el apellido. Fue impecable la atención y el tratamiento. Así son las historias, hermosos recuerdos. Un saludo al doctor Cardoso de parte de Ana María. ¿Qué camina de esa, el doctor bueno, Cardoso, esté escuchando? Es difícil, pero de pronto... Es difícil, sí. Estas palabras le llegan. Él sabe bien que nuestro agradecimiento, nuestro corazón hacia las intervenciones que él siempre tuvo como profesional y como hombre hacia mi familia y hacia mucha gente, son reconocidas y con mucho cariño. Un abrazo también para aquí, para quien fue, ya le digo, mi segundo médico de familia, porque Cardoso vino cuando Mañoni se jubiló o dejó de trabajar acá en la población. A ver, tenemos otro llamado. A ver, hola. Omar. Ah, ¿cómo te va, Omar? ¿Cómo? Estás hablando sobre los doctores. Bueno. Tuve una gran amistad con el doctor Abella, incluso me salvó la vida. Bueno. Cuéntele a la población y... Me salvó la vida cuando tuve el tétano. Ajá. Me salvó, bueno, me atendió mil veces, me crié al costado de ellos ahí. Tuve la felicidad de estar 10 días acampado con él en el Parque Santa Teresa. Bueno, tuve mucha felicidad, de hacer asados, comida, hicimos la cancha bocha, hizo él la cancha bocha. Ajá. El doctor Abella fue una eminencia, igual que el doctor Cardoso. El doctor Cardoso también y el doctor Mañone. Muy bien. Bueno, todos los doctores que han estado acá, creo que no hemos errado en ninguno. Bueno. En los doctores son todos buenísimos, todos. Pero el doctor Abella lo viví de chiquito. Atendió a mi padre todos los días, iba el doctor Abella y todos los días iba el cura Vittorio. Ah. A cuando mi padre estaba una enfermedad terminal. Sí. Entonces, mira, da ahí para hablar un día entero el doctor Abella. Bueno, sí. Yo lo decía, o sea, prácticamente todos coincidimos en el agradecimiento a esa gente, en lo que fueron, porque también se jugaban su prestigio, su diagnosticando no tanto como ahora, sin equipos, sin aparatos, simplemente con aquella, con aquel buen ojo, que tenían de que cuando... Y no le erraban, ¿eh? Quiero verdad, cuando tuve el tétano, mamá no me quería llevar porque era de noche. Ajá. Y de la puerta a la casa gritó, Ramona, apróntese que le mando la ambulancia. Mamá no quería... Y cuando llegué allá estaba duro como un fierro. Ya me había entrado el todo la infección. Omar, tú le podrías contar a la audiencia que yo recuerdo, ya que tocaste el tema, recuerdo que... fueron muy pocos las personas que se salvaron del tétanos antes de la vacunación. Sí. Había otro Churi o algo así. De acá de Soca el primero que tuvo fue a don Churi. Habló. A don Churi, después yo lo atendió el doctor Salveraño. Ah, está. Que después vino acá a Soca, yo tuve saludé, estuvo en el club. Cuando le hicieron un homenaje al doctor Mañone. Y después, Omar, si te acordás, ¿no filmaron una película con Abdón? Sí, que yo recuerdo la Con Abdón Churi. Que la pasaron en pasaban en la escuela. Fue la primera, pero la pasaban en la escuela, filmaron con Abdón Churi, porque fue el primero que tuvo el tétano. Que se clavó un clavo en el pie. Una infección abajo, una uña en el pie, ahí no sé. ¿Cómo fue ese? ¿Qué se vino usted y yo? Me vino para reír de un balazo que me pegué. No me vacunaron. No, es que todavía no estaba la vacuna. No estaba. Pero no me vacunaron ni me enyesaron. Y a la semana me llevaron duro otra vez. Ah, mira vos. Bueno, me acuerdo mucho de esa película que yo... Sí, yo la vi también. Me impresionaba de niño, porque filmaban muy de cerca cuando se clavaba el clavo. ¿No? Yo la vi. Y yo he andado atrás de ese material, me he contactado con el Archivo Nacional de la Imagen. A ver, ¿y aquí en la escuela no estará? No, esa película era de la... De la lucha antitetánica, sí, y, señor. Bueno, Ahora me contacté con el Archivo Nacional de la Imagen a ver si la podía. Era linda película para mostrarla, ¿sabes? Sí, la verdad que sí. Para los chicos y eso. Ahora no existe esa que no te vacunen y esas cosas, ¿no? Claro. Pero a mí me casi me mataron nomás. Tuve 3 meses encesado y bueno, el plomo lo tengo en la rodilla todavía, pero no me vacunaron, no me dieron nada. Pero salvaste de porfiado. A Bella fue el que me salvó. Bueno. A Bella, si es por mamá, no llego al otro día. Porque mamá no me quería llevar al hospital de noche. Me iba allá para el infeccioso. Y a Bella le gritó, apróntese que ya le mando la ambulancia. ¿Sabés quién manejaba la ambulancia? Sí, dime. Mastrangelo, el sastre Mastrangelo. Mastrangelo. Era el que manejaba la ambulancia cuando me llevaron. Está bien. Y tío Murriaga iba conmigo, tocaba la sirena. Sí. Tenía un botón aparte para la sirena, una Chevrolet, 6 cilindros. Sí. ¿Qué recuerdo, no? No, yo me acuerdo mucho. Del doctor Abella me acuerdo, la verdad, lo vivía el doctor Abella y toda la familia. Muy bien. Doña Celia, Carlín. Bueno, los casamos el mismo día con la hija. Con el que se casó con Jaco, con el oculista. El oculista. Ahí está. Los casamos el mismo día. Escuchame, otra anécdota. Sí. El 6 de abril los casamos. Ajá. No, los casamos el 6 de julio. Ah, bueno. El 6 de julio. No metas la pata que te van a pegar. El día de mi cumpleaños los casamos el 6 de julio. Ah. Yamandú tuvo el hijo el 5 de abril. Y Pina tuvo el hijo el 6 de abril. Mira. Fíjate a ver cuánto hay. Anduvieron rapidito. 9 meses Fui con. ¿Cómo no me acuerdo? ¿Cómo se llamaba la hija de otra bella? Y no me acuerdo. No me acuerdo, ahora se me fue. Sí. No me acuerdo. Bueno. Una disculpa para ella, pero. Un saludo grande para todos. Muchas gracias, Omar. Muy lindo el aporte. Eso, para hablar de eso. Estamos 3 días, estamos. La verdad. Es lindo. Aparte que yo lo recuerdo a Bella como... Ay, negro, me decía a mí. Sí. Bueno. Vamos a tomar una negro. Era lindo, era. Bueno. Gran amigo, don Carlos. Pasamos en Santa Teresa, mirá qué gente. Bueno, a ver, cuente. Julio César Burgueño. Sí. El doctor Abella. Uh-huh. El Mosca, yo, Velázquez, Villal, el de Miguel, el almacenero. Ah, bueno. Ese llevó un camión con todos los productos para pa comer. ¿Y ustedes qué llevaron? ¿Ustedes qué llevaron? Nada, el cuerpo. El cuerpo. Todavía íbamos al Chuy y lo hacíamos con Roberto, con el Mosca. No, yo no puedo gastar. ¿Sabés cuánto sale esta garufa? Se tomaban whisky abierto. Se lavaban la cara con whisky. Esto lo sale un platal. Y vos, acá cuando fuimos, llegamos a Catoca, fuimos a pagar. Dice, usted está loco, yo esto no cobro nada. Digo, Villar, nada, no gastamos un peso en el trip, no compramos nada para pagarle al hombre. Bueno, una anécdota bárbara. Bueno, y el otro que fue para allá, Santa Teresa, fue el cura Carlos cuando dejó los hábitos. Ah, apareció allá a los 2 o 3 días, apareció en Santa Teresa. Está bien. Bueno, gracias, Omar. Bien. Muy linda la comunicación. Chao. La rivalidad política entre el doctor Abella y el doctor Magnoni era manifiesta. El doctor Magnoni, militante colorado, el doctor Abella, ya lo dijimos, militante de izquierda. Ambos individuos que con una labia excepcional competían en sus discursos, y a los otros se hablaba de qué discurso hizo Magnoni en tal oportunidad, qué discurso hizo Abella, pero la verdad eran excepcionales en los conocimientos que tenían y en la forma de expresar y la verborragia de sus discursos, también recordados por eso. También había un lugar para los que se llamaban los practicantes, los practicantes eran en médicos en casi al recibirse, que trabajan en policlínicas fundamentalmente los fines de semana, y que le dieron muchas manos a gente, y bueno, después las posibilidades de estudio llevó a que la medicina llegara a los autóctonos, aquí en la avenida Zenón. La doctora Adriana Rosa, como primer exponente, la hija del doctor Cardoso, no sé si me equivoco un poco en el tiempo, un poco después, la segunda hija, pero la medicina llegó a tener profesionales anteriormente, los hijos de Salvador Burgueño y de Irma Figueredo. Irma Figueroa Burgueño, que era la esposa de Salvador y madre de Ever y Eduardo, que se vincularon a la medicina, sí, pero en la rama de la odontología, emigraron a Estados Unidos y ahora Ever volvió y anda acá por la vuelta, rodeando un poco a su madre. Pero vaya un recuerdo para ellos, y yo los tengo como los primeros autóctonos vinculados a la medicina que lograron su título universitario siendo nacidos acá en la avenida Zenón. Un saludo para ellos. Y hemos puesto poca música a este programa y capaz que la gente se aburre un poco de irnos a nosotros, o tenemos algunos aportes. Vamos a la música un poquito, nos vamos ordenando y ya estamos ya otra vez en las 12. Tenemos que cerrar y irnos. 12 un minuto. ¿Qué le parece? Nos vamos con Sabina, les decimos hasta mañana. Tenemos venga. Que aclararle a la audiencia qué va a pasar mañana. No, venga con Sabina. Bueno, y después le aclaramos a la audiencia qué va a pasar mañana. ¿Cómo no? No, pero mañana usted viene. Bueno, y usted no. No sé. Vamos a ver. Usted tiene que... No, mañana no, tiene que ablandar el otras auto. Obligaciones. Tiene que ablandar el auto. Pero lo dejo en buena compañía. Bueno, si yo tengo que ir a ablandar el auto, yo a usted lo dejo en buena compañía. De Santana Hernández, dice usted. Es buena compañía. Déjese en broma. Santana tiene unas anécdotas que después va a tener que contar. Las vamos a contar. Pero son de otro tipo de... Y bueno. Sobre nos ruedas. Escuchando a... Métale, Sabina. A Joaquín Sabina, y les decimos hasta mañana, quizá con los controles a cargo de Santana Hernández, si es que Leo no está. Yo les prometo no fallar. Y mañana vendremos con otro tema diferente, en el cual recordaremos las anécdotas y las cosas que han pasado, siguen pasando aquí a lo largo de la avenida Zenón. Acá le reclaman algo antes de irnos, dice. Bueno. Si no se acuerda del doctor Alejandro Burgueño, Alejandro Burgueño, actual. Bueno, también vinculado a la odontología, por eso, sí, vinculado. Recuerdo pa Alejandro que también se me, no sé si es mayor o creo que es menor que Adriana. Adriana Rosa es otro de los representantes, pero ya ahora hay muchos. No sé si saludamos al doctor Carlitos, no sé si lo saludamos también. Hablando de médicos, saludamos a todos los médicos de CAMEPA, todos los médicos. Ahí va, tiene razón. Pero también Carlitos, médico de la ciudad de Pando, se hizo de Soca. No sabía de dónde venía el doctor, pensé que siempre fue acá. Sí, no, de Pando. Y bueno, se afincó acá en Soca, se hizo de los nuestros. ¿Sí? Un abrazo, un saludo para Carlitos también. Sí, pues él apareció acá, pero lo conozco, un día lo consultamos por un amigo que tenía un problema. Una noche a las 4. Hambre no pasó acá en Soca. A las 4:30 de la mañana lo fuimos a buscar. Era joven, Carlos, era muy joven. Y no sabíamos que el amigo lo que tenía era un ataque de epilepsia, ¿vio? Ajá. Pero no nos había dicho nada. Y éramos como 10 y no podíamos con él. Y bueno. Estábamos trabajando, estábamos haciendo un baile, tuvimos que sacarlo por un cantero de la plaza, y porque el hombre rompía todo. Le había, y no sabíamos, y vino él, porque no sabíamos qué le pasaba, no nos había contado nada el hombre, ¿no? Y dijo, no, dice, esto es normal, dice, lo único que cuiden es que no se golpee la cabeza y ya se le va a pasar. Bueno, después le puede suceder eso conmigo, porque también tuve desde los 13 o 14 años que afrontar esa enfermedad. Y yo creo que él no sabía quizás que lo tenía, porque no nos había dicho nada. Para mí no sabía, o se le habrá venido en ese momento. Una enfermedad que asusta más que la gravedad que realmente tiene. Pero ¿sabe qué pasa? Asusta a los que no saben. A los que no saben. ¿Qué situación está pasando con una persona que no se quedaba? Éramos como cuatro, no podíamos con él. La silla, la mesa, digo, ¿qué le pasa? Era complicado. Después él vino y minimizó muy bien, me acuerdo. Lo sacamos para acá, para un cantero de la plaza, ¿no? Porque caminaba con las manos hacia abajo casi, era impresionante. Sí. Y nos dice, no, dice, esto, dice, lo único que cuiden que no se golpee la cabeza, dice. Claro. Bueno, que no se golpee la cabeza y que los esfuerzos que a veces hacen por contenerlo al epiléptico son prácticamente después los que le dejan dolor. Exacto, porque lo queríamos apretar. Diciendo que era el contrario, lo teníamos que dejarlo libre. Hay que dejarlo expandir toda esa fuerza, todo. Claro. Eso que la enfermedad libera y bueno, esperar que se pase. Y éramos, no, como, es fácil. Éramos mucho tratando de apretarlo, ¿no? Entonces no lo estábamos solucionando, lo estábamos. No, yo como médico hubiera ido muy mal. Un amigo estaba sufriendo un infarto y yo le dije que tenía SIDA. Así que. Y bueno, cosas que. Dile, no, muchacho, tomate un antiácido, eso que tenés. Dice, mierda, el que pecho, a veces uno no debe meterse porque uno trata de minimizar lo que el otro tiene y de repente lo tiene. Entonces, claro. No, muchacho, le digo, eso que tenés es acidez. Bueno. Igualito, una cosa. O sea, mire, como mejor que me dedique a esto, ¿no? Bueno. Porque como médico yo estaba preso. Que no se enojen los que nos olvidamos de ellos en el programa. Y bueno, a Carlitos y Alejandro, un saludo que son justamente capaz que los que nos estaban escuchando, los que metimos la pata y nos olvidamos de eso. Alejandro, avisador de la radio de los primeros comienzos de la emisora. Bueno. Un gran avisador, un gran amigo de la radio en todos estos años. Ya van como 8 años que saqué la cuenta, va para 9. Porque el que no es avisador no es amigo suyo. No, sí, son amigos. Bueno. Son amigos, pero si nos apoyan en el emprendimiento. Si son avisadores, son más amigos. Son mucho mejor. Hasta mañana, amigos. Nos vamos con Sabina. Nos vamos con Sabina. Y esperamos que este programa de Avenida Zenón haya sido del gusto de todos ustedes. Espere que me queda uno. Sigue, esto sigue. Recién me puedo enganchar, pero los médicos de SOCA han hecho aportes para el liceo, sean libros de docencia, etcétera. Saludos y Adrián. Llegó Adrián al final. Adrián llegó al final. Él siempre es rápido. Muchas gracias, Adrián. Llegó. Por el aporte. Sí, también olvidar a los profesionales dentistas, el doctor Demetrio de Armas, olvidar a las profesionales parteras, que trajeron a la vida a cuantos y a cuantos aquí en la Avenida Zenón. Y enfermeras, no, ¿se acuerda de las enfermeras? Había una que le tenía, a Betty, que fue enfermera, ¿se acuerda? Sí. Pero Betty era más, había otra que te dejaba abriendo el brazo. ¡Oh! Esa sí te agarraba y te decía, vení para acá. Bueno, vamos a hacer un programa de esos que era brava para el bracito. Eran los bracitos de uno eran chiquitos. Muy cercanos a la tortura. Vení para acá. Un día vamos a hacer un programa también, un recuerdo para. De eso sí me acuerdo, ¿vio? Bueno, justo al final ahora uno empezó a acordar. Para profesionales de la medicina que, sin ser médicos, aportaban también tanto con choferes de ambulancias. Tiene razón, el Ruano. Ahí nos recordó a Mastrangelo. Y yo me acuerdo que me llevaron grave y justo me dice que el chofer era el Ruano, me parece. Muy bien. Así que habrá, si la ambulancia blanca, que ella se acuerda. Después hubo una nueva, pero ahora no hay nada. Bueno. Pero es otro tema. Un abrazo para todos y hasta mañana. Raúl, hasta mañana. Hasta mañana. Imaginaba odiosas, sabe que está muy bien.